como un rayito de luna revuelto con azares. Madre hermosa, vieja de pena por dentro, por fuera como una rosa. Madre buena, con los ojitos de novia y la cara de azucena. ¡Qué alegría cuando le digo a la gente que guapa es la madre mía! Desde chiquito yo te lloraba y hablando siempre con los luceros, entre suspiros yo te rezaba. Ay, marecita, cuánto te quiero. Rayito de luna, recubierto con azares. Mar hermosa, vía de pena por dentro, por fuera, como una rosa. Mar buena, con los ojitos de novia y la cara de azucena. ¡Qué alegría cuando le digo a la gente que guapa es la madre mía!